Hey, would you like to have breakfast? Hola, ¿te gustaría desayunar? Yes, I like to. What time does the convention start? ¿A qué horas comienza la expo? It starts at 10 o'clock. What time is it now? ¿Qué horas son ahora? It's 9 o'clock. We have plenty of time. Okay, let's go to a restaurant. Okay, bueno, pues vayamos a comer a un restaurante. I don't have any cash. Well, you can pay with a credit card. Bueno, puedes pagar con tarjeta de crédito. What do you want for breakfast? I just want a cup of coffee, maybe some ham and eggs. What about you? Solo quiero una taza de café y quizá unos huevos con jamón. ¿Y tú? Orange juice. I want orange juice. Bueno, aquí hay dos apuntes. I want to, yo deseo, yo quiero. Y I would like to, me gustaría. What would you like? ¿Qué te gustaría? Do you want? ¿Deseas? ¿Quieres? Cuando yo digo would like to, es poco más formal. Y want es un poquito informal. Es como decir quiero, deseo. En otro caso, could I put it on? Could I put it on? Me lo podría poner. Can I? Puedo. Could es más formal. Y can es poder, pero es informal. Have to. I have to. I have to be at 9:30. Yo tengo que estar. I have to be by 9:30. Tengo que estar. Have to quiere decir tengo que. I should es yo debo de, pero es un deber moral. Have to es más obligatorio. Hay que repasar también los verbos. Pay, pagar. Change, cambiar. Can, que es un verbo modal. Nunca puedo yo decir do I can? No. Solamente puedo utilizar el can o el do. No se pueden juntar. Otra cosa, yo no puedo juntar el verbo to be con el auxiliar do. Yo no puedo decir do you are? No. O do I am? No, es incorrecto. Es nada más are you, pero no se utiliza nunca el do. Bueno, eso es todo. Espero que la lección de hoy haya sido ilustrativa. Nos vemos mañana para la siguiente clase. Buen día, chao.